El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, don Pablo? Yo le voy a decir lo que decía un gaucho. Un gaucho decía esto. ¿Qué, cómo? La noche está hecha para dormir. Mira. Sí, sí. ¿Usted ha venido con sueño hoy? A ver, sí, estoy un poco... ¿Cecioso? Cecioso. Sí, soy el gaucho. Me dicen, ahí va el cecioso. No me digas. Y no sé qué es. ¿Es cecioso porque se sea? Sí. ¿Ah, sí? ¿Sí? Claro. Ah, sí, sí. Entonces voy a decir no. No. Claro, trate de decir palabras que no tengan ese. Sí. Amigacho. ¿Cómo amigacho? ¿Cómo le fue? ¿Cómo hay, hay gente que tiene suerte. Hola, Leo. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Cámara bien. Lenta, ¿eh? Está cámara lenta. Hoy me mandaron una invitación de la radio. Un lugar que se llama FM Moreno, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Estación de radio? Me hice amigo hoy. No me digas. ¿Y sí? Eso, frecuencia modulada Moreno. Me mandaron la invitación y yo dije, sí. Sí. ¿Qué mira? Oiga. Estoy leyendo, estoy reentusiasmado. No, a Cecilia. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Todo bien? Qué linda que es. Bueno. Pero vino con toda la... Ahí es una linda chica, inteligente. Sí. Nadie dice que no. Linda nadie... e inteligente, no hay. No hay muchas. No hay muchas. Nadie dice que no. Nadie dice que no. Se puso colorada. Bueno, che, Nalbandián no llega, ¿eh? Se ve que perdió el avión y no llega. ¿No llega? No, no llega. Está ausente en Roland Garros por lesión. O sea, qué sé yo. Y pero hay paro de aerolíneas hoy. ¿Había paro hoy? Claro. Con razón. ¿Usted conoce Mírate. Algo de paros? Algo conozco, algo conozco. Siempre un ayudín hay que tener en el bolsillo. Otra vez con la lavandina, no sé qué será, pero... Sí, bueno, y del Potro tampoco jugaría. Y viene la Copa Davis. Está bien, que se preparen para la Copa Davis, que se dejen de joder con Rolando Garros y todo eso. Sí, ¿eh? Eso del arroz, del coso, bueno. ¿Sabe que tengo noticias de Israel? No me digas. Sí, nuestra querida amiga Silvia le gusta. Nos trató de genios. No me digas. A los tres. Hoy Solange no está. Es un dúo hoy. Hoy es un dúo, pero igual somos los tres. Sí, sí. Pero hoy somos un dúo. Hoy somos un dúo. Así que le pido por favor con esa remera naranja. Ah, le gusta, le gusta. Chomba. Es una chomba. Tipo Piqué. Para ver si, claro. Piqué sale con... Con Fórmula 1. No. Ese es otro. Con... ¿Cómo se llama la chica esta? ¿Shakira? Shakira. Claro. Sale, bueno, sale... Qué bien que baila esa chica. Y es el arabesco que tienen en... Sí, sí, yo para ser un poco más rejuvenecido... Después le vamos a mandar un saludo para Silvia, ya que ella escucha en diferido, como tanta gente, como allá en Vigo, nos escuchan también. Ah, sí. Sí, sí, un chico de Moreno que hace unos años se fue para las Españas y está ya viviendo. Ajá. Y están trabajando como loco y qué sé yo. Qué esfuerzo, ¿no? Escuchar el programa tan lejos a la madrugada. Y, ¿no? Claro, son 6 horas de diferencia con Israel. No, está para adelante. Noche. Digamos. No, qué noche. Son las 7, 19 horas, 10 minutos, 11 sí. Diría yo. Y tenemos una temperatura de 42 grados 5 décimas. Para una humedad del 90%. No, yo diría que más. Un poco más. Sí, está húmedo. Sí. Bueno, pero... Y vio la calentura del mundo. Así le dicen. El mundo global. Se está calentando el globo, digamos. Sí, el globo, ¿no? Terráqueo. Terráqueo, sí. No, globo, no, no es un globo. El globo ocular. No, no. Lo dice que está achatado en los polos. Achatado en los polos y agrandado. O sea, vos ya sabés con qué, a ver. Agrandado. 120% de humedad. Agrandado en los... Ahí llegó mi amigo Javier. ¡Apa! Agrandado en los ecuadores. Qué feo que cuando están comiendo y uno tiene hambre. Ah, es cierto, sí, porque le falta algo, puse, ¿no? ¿A quién? A él. ¿A quién? ¿A Javier? No, porque yo prendí la luz y... Al operador. Esto cuando el operador está dormido se lo pongo. Tiene hambre. El operador tiene hambre. Después va a llamar acá a pizzarera, se pide una pizza y comemos todo. Todo. Los vasos están. Bueno, fuerte queja de Cristina por la presión sindical. ¿Qué, otra vez le subió la presión? Parece que sí. No, a ella le baja. Ah, le baja la presión. Se la hace subir los sindicatos, ¿no? Claro, el problema la tiene la mollera. La mollera. Mm. Dice, en lugar de apoyarme para presidenta, que para mí es presidente, ¿no? Sí. Pero bueno, a ella le gusta presidenta porque es más femenino. No, bueno. Solucionen las cosas sin amenaza. A mí no me amenazan. ¿Qué me amenazaba vos? ¿Qué amenazame? Amenazame. No sé lo que te hago. Ajá. Bueno, dijo en referencia a los conflictos como el de que afecta a la provisión de nafta. Vio que no hay nafta. Ah, es verdad, sí. Yo usando como un tarado el auto a nafta, teniendo gas. Pero usted no tiene parangón. ¿Qué? Parangón no tiene. Parangrón. Bueno, no tengo. Ni quiero. Moyano, en el acto de la CGT, igual que la CTA oficialista, había impulsado su reelección. Qué bueno. De Cristina, sí, ¿no? De Cris. Bueno, claro, nuestra amiga. Muy bien. Menos apoyo y más empuje. Claro. Por ejemplo, YPF descubre más petróleo en Neuquén. Lo vi por televisión, sí. ¿Al petróleo? A la noticia. Ah. Son 150 millones de barriles en el Loma La Lata. Ah, oh, Loma La Lata. Recién descubrieron el pozo, o sea, no es que ya lo están sacando. No, ellos bueno, hacen un cálculo se no van a venir estimativo. Acá, ¿vio? Sí. No vamos a comprar más nafta. Ojalá que nafta, no. Petróleo. Lo vamos a vender todo. Lo estamos vendiendo. Con este, bueno, es el 8%, ¿no? Serían... Habrá que invertir, porque esto... Hay que sí. Y bueno, invertir, es ¿no? un buen negocio. 370 millones de dólares, ¿eh? Para extraerlo. Claro, bueno, invierta, si la plata está. Claro. O mi plata no vale. ¿Qué? ¿La de Leo no vale? Sí, que vale. ¿Cómo no vale? Todo vale. ¿La mía que no vale? Uh-huh. La pelota. Más de 2.000 delitos filmados, 2 pesos. Vale, son 2 pesos. A mí me da bronca, Leo, cuando... Y Pablo y toda la gente que está escuchando este hermoso programa, el mejor programa de esta radio, los miércoles de 19 a 21 es el mejor programa. En ese horario. En ese horario. En ese día. Y en ese día. Está bien, sí, estoy de acuerdo con usted. Claro, dice, son 2 pesitos. ¿Qué 2 pesos? 2 pesos, le digo. Sí, 2 pesitos. No, 2 pesos. ¿Qué claro, 2 pesitos? Claro. ¿Tiene moneda? Le doy caramelo, caramelo. No, dame la moneda. Claro. Si vos con 10 centavos no subís al colectivo, no subís. Si te falta. Si te faltan, no. Subí, pero sí, así como subí, bajás. Bajás. Entonces, ¿por qué? Si nada, toma un caramelito, no, boludo, y no dame es la moneda. Subí, baja. ¿Qué es un subí, baja? O un tobogán. Ah, me gusta el tobogán. ¿Vio qué lindo? Nunca se tiró un tobogán así en la pileta. ¿Por qué se llamará tobogán? Y porque es tobogán. Sí, va como... dice cualquier cosa. Hay tobogán. Claro, y la calecita, ¿cómo se llama calecita? Porque da vuelta. ¿Y qué tiene que ver? Y qué sé yo. Calecita. La calecita de la esquinita sombría. Yo acuerdo. Yo iba a la... ¿Sabes qué? Hablando de calecita. Todavía está la calecita. Ah, sí. Hay en Hipólito Yrigoyen y Pasco. En la plaza Primero de Mayo. Ajá. Ahí me llevaba mi abuelo. Y usted se subía al caballito. Y paso todos los días hoy día paso todos los días por ahí. Ah, ¿sí? Qué bárbaro, tengo tantos recuerdos. Nunca agarraba la sortija. Mi hermano siempre se la daba. Para mí que el tipo se la daba porque era más chiquito. Y yo creo que sí, pero viste qué muñeca, cómo movían esa muñeca. Pero te la daba cuando querían ellos. Qué agilidad, ¿no? Sí, habré sacado 4 vueltas en toda mi historia, en toda mi carrera de calecita. ¿Calecitero? No, yo... Sí, calecita, sí. Calecitero es el que maneja, tiene la cosa acá. ¿Y cómo se llama el que anda en la calecita? Ahí tenemos la música de calecita. Uy, mire, acá me llegó un mensaje, parece, pero no pasamos los teléfonos todavía. Todavía no pasamos los teléfonos. 0237, si está fuera del partido, 466... 4666, adiós. Qué linda pareja que hacen. Acá mandan un mensaje que dice: No están saliendo. Sí, estamos saliendo. Sí, estamos saliendo. Ellos están saliendo, se están yendo. Nosotros dos no, tampoco salimos. No. Estamos en eso. Ah, estamos en eso. No. En este instante estamos saliendo. Ahora, si salimos, probado de nuevo. Mandó mensaje para ver si estamos saliendo. Me preguntan cuántos 6 son. Son 3, 4, 6, 6, 6, 5, 5, 9. Claro, 3, 6, como el 3, 6, no se dice eso. 3, 6 es el número de la bestia. Claro. No, son 3, 6. No sé cuántos dije. 4, 6 son más malos que el diablo. Oh, chicos, lleguen a su casa y pónganlo al programa. Bueno, al programa pónganlo. Dígame el número de, porque yo no lo veo. Ah, ¿para el mensaje de texto? Mensaje de texto. Sí, bueno, el 1561540359. ¿Y quién era que preguntaba por nosotros? Salió un número de teléfono, uno preguntó, pero agradecemos el llamado. Bueno, obviamente. Ahí llegó otro, ahí llegó. Ahí le llegó el 8. Ahí le llegó el 8, parezco Electra, ¿no? Sí. Ahí le llegó el otro, usted que se la hace pelotudo, ¿eh? No. Póngame. Ahora sí. Ahora dice. Sí. ¿Y quién es? A ver qué le digan. Es el 3006. No diga el número de teléfono, sea bestia. Ah, menos mal que me paró, ¿eh? Así Dios, dijo una que yo conocí. Menos mal que se paró. Bueno, 19 horas, 19 minutos, 18 segundos, 19 segundos. Hoy es un día Capicúa. Sí. 11. Sí. 5 del sí, 11. Sí. Día Capicúa. Para mí, ¿eh? Y salió el 11 hoy a la tarde. Me pasó una desgracia hoy. El 13, ¿cuál era el 13? No. Ya es tarde. Le jugué al 32. Andá y jugué al 32. Fue jugar al 32, pero salió el anterior. Yo no había visto nada. Una cosa de loco. ¿Lo agarró? No, yo pensé que sí. Yo pensé que sí, pero no. Yo hago otra cosa. ¿Vio? Porque ¿qué? Yo, por ejemplo, ayer le digo, le voy a jugar al... 46. Uh-huh. Y el tomate. Le voy a jugar el 46. El tomate. Yo a mí no juego nunca. Entonces digo, bueno, no le voy a jugar, pero si sale, me fijo después. Porque si no sale. No jugó al final. No, si no sale, me gané un peso porque no lo jugué. Usted está loco. Lo iba a jugar. Llegó la noche y uy, no lo jugué. ¿Qué salió? El 46. Júdase. Se lo tiene bien merecido. ¿Qué dice ahí? ¿Pajearse? No. ¡Epa! Ahí dice, póngame la música ahí. Ábrame la música. Vamos al primer tema de la tarde. Espero que esto salga bien, porque acá veo todo 0000. ¿Dónde está? Ahí está. Vamos a escuchar un tema clásico. Ahí está. Molina. Yo conocí un amigo, Molina, de apellido, un zurdo. Toca muy bien la viola, es una bestia. Vamos a escuchar a Creedence. Este tema está en Pendulum, del año 1969. Vamos a escucharlo. Dele nomás, Rosca. Hoy empezamos a todo ritmo, ¿eh? Well, La Neurona no es la única, es la última que nos queda. Señoras, señores, esto es La Neurona para todo el mundo. Nos mandan un mensaje. Sí. Diego de México y la tía Leo de sí. Marcos Paz, yes. Que todavía anda sin auto, ya va a venir, me prometió que va a venir. Están sin internet por ahora, el momento, así que no están escuchando el programa. Lo pueden escuchar después grabado a partir de mañana. También se puede escuchar por www.tudial.net. Los lunes estamos, o cualquier día lo pueden escuchar también. Ah, bueno. Los bueno, lunes bueno. A las 21 horas. Muy bueno. De 21 bueno. A 22 horas. Y después viene otro programa, Bar Blues, bueno. Se cayó el sistema. No sé. Y el que llamó de Córdoba, era el llamado del internet. Yes. Bueno, Barça salió tricampeón y todo. Creo que romperán. Ah, 1-1 terminó, mira vos. Bien, tenemos el diccionario de las malas palabras. Así que si ustedes... Seguro quieren saber el significado de una mala palabra, de alguna palabra. Nosotros acá lo tenemos, así que lo vamos a... Tenemos cualquier tipo de palabra, la vamos a decir, porque sí, somos adultos. Sí. Y es bueno, cuando uno dice una mala palabra, ¿por qué la decimos? No decirla sin ton ni son. Claro, si es son, así. Si son, son. Y si no son. Y si... Son, claro, son, claro, son, con don, con son, son, son, no, con don. A mí a veces me tratan de don. A mí me dice, señor... ¿Por qué me trata de con don? Tráteme de usted. Está bien, está bien. Es una cosa de loco. Mensajes llegaron. Sí, yo no puedo tener todos los mensajes, todos los mensajes, todos los mensajes. Escúcheme una cosa. Aníbal Fernández en el Senado. Mire, sí, usted. ¿Qué hizo en el Senado? No sé. Nunca amparamos a algún funcionario marcado por la justicia. Eso lo dice porque Macri había puesto a este muchacho, ¿cómo era? El finito, no, el fino, ¿cómo? El fino Palacio y otros pares más, no sé qué. Digo, me parece, qué sé yo. Durante su exposición, el jefe de gabinete también cuestionó a las consultoras que estiman la evolución del costo de vida. O sea que lo apoya a Moreno. ¿Mm? Acá, Moreno, el partido. No, el señor Moreno es el ministro de Interiores. El morocho. ¿Por qué le dice Moreno? Si es morocho, es morocho. No, bueno, también estaban los pardos. El polémico, el polémico. Ah, bueno. Acá tenemos un mensaje bastante problemático. ¿Por qué? Ahora después lo va a leer usted, que tiene los de lente de cerca. Tengo los de media distancia. Lo pongo ahí. Como los micros. Sí, bueno. Tras el desaire socialista, se consolida. ¿Se acuerda de...? Consolidar una FJP. ¿Se acuerda? Sinónimo de cagar a la gente. Sí. Sí, qué bueno. Y quedar bien. Eso. Sí, sí. Bien. El radical y el peronista disidente mantiene silencio para no generar una crisis entre sus potenciales aliados. Claro. Yo me acuerdo de los aliados eran los buenos en la Segunda Guerra. Claro. ¿Y acá qué? No sé si serán buenos. Bueno, pues si están aliados... porque... Sí, pero puede ser para bien o para mal. Yo creo que más que para lo segundo. Deje que pasen las cosas. ¿Para qué? Deje que los sucesos sucedan. Déjese de jorobar. Bueno. Dirigentes de ambos sectores pretenden lograr un avance concreto. Ojo con el concreto. Se pone duro sí, enseguida. Seguro, sí. Depende el número de concreto, se pone duro enseguida. ¿Ah, sí? Hay un concreto para el asfalto, un concreto para, ¿no? Ajá. Y usted lo tiene ahí, ¡pum! Se pone duro. A la pelota, claro. Jodido. Bueno, la semana que viene se van a reunir a ver qué pretenden. ¿Por qué esta semana, no? ¿Por qué esperar? No sé, qué sé yo. Bueno. Ellos no tienen apuro, nosotros tampoco. ¿Usted quiere que... Cámbiame ya, esto de política ya no... No quiere más, ¿no? Riquelme llegaría, mire usted. Llegaría, es un potencial eso, ¿no? Llegaría, pero le faltaría... Claro, para estar 10 puntos. Él juega de 10. Claro. No sé si va a jugar 10 puntos. A ver, me bloquearon la radio en la oficina. Epa, qué mal. Estoy indignada. ¿Quién es el hijo de su madre que bloqueó la RAE? Manden saludos, que los escuchen diferido. Dani de Congreso. Danielita de Congreso tiene bloqueada la radio. Este, si quiere, yo le puedo decir lo que es su jefe. Es un reverendo hijo de puta. Sí. Pero así viene. Sí. Eso vamos a buscar. Reverendo viene de la cuna. No. Sí, pero búsqueme la puteada esta que está buena. Para, sí, pero no sé si me encontré. Ahora vamos a ir a la Por tanda. Ahí encuentro dos malas palabras. Uno es reverendo. Bueno, vamos a mandarle saludos a Daniela, que está escuchando. Va, no está escuchando, lo va a escuchar. Por diferido. Bueno, por diferido. Te mandamos saludos de la neurona. Y lástima que lo puedes escuchar para mandar un mensaje y desquitarte con ese claro. Tan turro tan que turro. Bloqueó la radio. ¿Vos, en el momento se de escuchar la neurona. Sí. Está en pedo, tipo. Bueno, totalmente. Vamos a hacer una cosa. Tenemos que ir a la tanga. Reverendo. No busque reverendo. Ahí tienes. ¿Quién es? Méndez, ¿no es? ¿Ese es Méndez, eh? ¿Es Méndez? No. Es un reverendo también, pero bueno. Esto, porque sí, claro. A ver, no, busque. No me busque reverendo. ¿Y qué le busco? Hijo de tal y cual, como dije. Bueno, el H. Hijo de madre. No, fácil. Eso ya reverendo, ya no sé, porque me salió así. Bueno, ponemos acá entonces H, le ponemos H. Donde tenemos dice, ramera, tenemos hijo un montón de. Cosas. Hijo de. H. Ahí está. H. ¿A dónde está? H. H. Habichuela, H, dice. H. Espere, que tenés que buscar. H. I. Es hijo, ¿eh? Hijo de Machepa. Hijo de mami, papi. Hijo de put. Ahí está. Acá está. Ahí está. Ah, mire, vamos a esto es espectacular, ¿no? Manera jocosa y amistosa de llamar a un verdadero amigo. ¿Qué haces, hijo de puta? Si lo dice ahí. Está bien. Dice, también para comenzar y terminar una carcajada. Esa es una de las primeras palabras, claro. Se usa para insultarse también a una persona, como queriendo decir que fue concebido en un burdel. No, pero eso después. Hijo de puta, vení a visitarme de vez en cuando. Sí, ¿cómo anda tu vieja? Bueno, es cuando te quieren insultar y hacerte mal a toda costa. Claro, sentirte mal. Claro. Porque eso es sentirte mal. Claro. Eres una hija de, igual que tu madre. No, eres una hija de puta igual que tu madre. Claro. Dígalo, sí, acá está. Bueno, acá está. O sea, tiene dos acepciones. Uno va a decir, ¿qué haces, hijo de puta? Y otro dice, hijo de puta, claro. Voy a matar y todo. Mirá lo que hijo después. De puta el auto que se compró. Claro, por ejemplo. Mirá ese hijo de puta con qué mira anda y claro. Yo no tengo nada. Eso es envidia. Bueno, eso no es pasarlo de un amigo. Acepciones. Claro. Mirá este hijo de puta, tiene dos, yo no tengo ninguna. Es una cosa de loco. Es una cosa de loca. Listo, ya sabemos, podemos ampliar, ¿no? Palabra que por más sonante y cargada de significado negativo... Se está, dígalo, se está perdiendo se está la perdiendo acepción la... de... Persona que por verse desamparada desde la niñez, por ser hijo de una prostituta, se ha tenido que despabilar. Y es lista con tintes de taimada. Úsese en este sentido, sobre todo en España. No, sobre todo en Andalucía, sobre España, todo, claro. Jarla. Que no sé sobre qué es todo una... cuando hace frío. Sobre todo, claro. Bueno, vamos a la tanda y... ¿Vos sabés que va un nene, entra al baño? A ver. ¿Entra al baño un nene? Sí, tenemos que cerrar con un... Y lo ve al papi haciendo pis en el... ¿no? Dice, ¡ay, papi! Dice, ¡qué grande que es! Y eso que no viste a tu mamá. No, es una cosa totalmente espantosa lo que acaba. Bueno, vamos con la tanda, dale. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Todos los miércoles de 19 a 21 entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock

no, sostiene es otra cosa. Ya conversamos de eso, usted me agarra para otro lado. Bueno, bueno, tampoco se ponga así. Ya, después vamos a abrir el Face de la Neurona. Pueden, ya está, falta poner la contraseña que es suya, yo no quiero impedir su privacidad. Le digo le digo a los chicos y a la gente que está escuchando que puede entrar en la página. Ah, sí, la Neurona. Abrís tu Face y ahí pones la Neurona y ahí te haces amigo. Qué gran. Estamos eligiendo la mejor película argentina. Usted tiene que entrar ahí y vota. ¿Qué película el le gusta? Trueno más. Entre las hojas. Está bastante bien colocada una película que cuando la nombre, cuando entremos a la página vamos a decir las películas. A mí me gustaba la de Isabel Sarli. Bueno, pero no son como para elegir porque no se le veía nada, se le veía la raya de las dos gomas. No. Pero eso calentaba. En la pileta es como que cada uno hacía su vida, yo me voy por acá. Claro, sí, era un flotador espectacular, parecía los kayak, ¿viste? Que sí. No se volcaba, ¿eh? No volcaba. Impresionante. No. Ay, me acuerdo esas cosas y me agarro. ¿Sabes que una vez fui a ver una película? Me entró mi hermano también. Aquí en el cine Monumental, muchos recordarán el cine Monumental. Cuando era continuado. Claro. Y fuimos a ver estas películas así prohibidas. No me digan. Sí, Isabel Sarli una y otra Libertad LeBlanc. Blanco y negro. Bueno, lo único que vi fue su mano que aparece en la pantalla, gigante, ¿no? Filmaba mucho en El Tigre, ¿vio? Claro. Digo, ¿Dónde va carajo va a filmar? Claro. En El Tigre. Claro. Y aparece la mano así con la bombachita, va, de esa época, ¿no? Una bombachita. Sí, calzón grande. Claro, y los gauchos se la habían jugado al truco. El que ganaba se la montó. Sí. ¿Qué me hace? Ay, ¿qué me va a hacer? ¿Tiene malas intenciones conmigo? Bueno, todas esas cosas. No, son pero buenas. Este aquí que se nos hizo una hora bastante importante, nosotros las 6 teníamos que estar en casa, sí o sí. Ah, mirá. Porque éramos los que estábamos en el gimnasio. Muy estricto. Mi hermano y yo. Claro, mi padre, obviamente. Y así que la de Libertad LeBlanc tuvimos que... ¿Dejarla? Sí, no la vimos todos los créditos de la otra que llevamos. Llegaron agotados, me imagino. No, llegamos bien. Bien. Los transeúntes. Transeúntes. Transeúntes son los. No sé qué son. Los que caminan. Los transeúntes, sí. No adivinaban de dónde venían los ronquidos. Era una mujer que dormía en la copa de un árbol. Mire, como los vampiros. Ajá. Exacto. Ahora se le cayó con la pollera, se le está viendo todo. Bueno, ¿roncaría? Se... Mire eso. Roncaría por arriba, se le falta un zapato, ¿no? Sí, aparte mire que tiene un... Sí, como un tajo ahí, sí, ¿no? Sí, ajá. Bueno, a 6 metros del piso una mujer dormía, punto. Y según los que paseaban por la zona comercial de Lanzhou, China, también roncaba. Punto. Pero no estaba en su cama del segundo piso de un edificio. Punto y coma. ¿Cómo punto y coma? Que no se terminó. Bueno, sí. Estaba acostada sobre una rama en lo alto de un árbol. Sí, lo que es la pobreza, ¿no? Y qué sé yo, la falta de casas. De amor. No sé. Digo yo, eso. Son tantos los chinos, son muchos. 500 mil millones, que es una cosa de loco. Bueno, pero todos bien hechos, ¿no? Ah, sí, todo igualito. Igualito, sí. Hombre y mujeres. Sí. Mujer. Bien. Sí, por un pedacito, por no, un pedacito. No, sí, claro. Una vez, ¿sabe que había encontré un coso? No encontré, en un lugar. ¿Qué? No me hagas esa seña que me hace asustar. No. Había un coso de eso, vio que se pone el protector. Un preservativo. Sí, pero era muy, sí, demasiado. ¿No sería un dedo de goma? Digo, este es lo que yo quiero. Y había uno solo. Yo me iba a llevar 4 o 5. Pero usted que está en la farmacia, compra un dedo de goma. No. Es chiquito. Eso le aprieta. Un dedo de goma. Le aprieta el cogotito de atrás, no le aprieta tonto. Así. No. Se le pone violeta. ¿Eh? No quiero que se me ponga violeta. El dedo, porque son apretados. Sí, porque es para que no mojarse. ¿Existen los dedos de goma? Sí, claro. Bueno, y los que paseaban por ahí haciendo sus compras ni siquiera hubieran notado su presencia. Salían a comprar de noche. Sí, coma. Bien. De no haber sido por uno de sus zapatos. Punto. No hubiéramos sabido... Empiece de vuelta. Comillas. No hubiéramos sabido de dónde salían los ronquidos, de no ser porque se le salió un zapato y le cayó a alguien en la cabeza. Cierro la comilla, pongo coma. Explicó un señor que estaba de comprar. Punto. Final. No. No. Aparte. Aparte. La policía se presentó y logró hacerla bajar, mostrándole sándwiches y una botella de agua. Punto, cagada de hambre, decía al lado, no, pobre, pero sí. No, lo que pasa... Ahora, ¿y la sangre a la cabeza? ¿Y qué sé yo? No, dice que dormía acostada, ahí es un dibujo, ahora, no mire sabemos. Usted qué contradicción, ¿no? Porque uno dice, ay, nene, no te pongas así que se te sube la sangre a la cabeza. Claro. En realidad le baja, porque está boca abajo. Claro. ¿Qué se le sube a la cabeza? No, si sé, está, si está colgando. Abajo, se le baja la cabeza. Claro, cuando está colgando, el nene. Ya, no fuma la bebida, ya está. Va. Vamos a otra cosa. Hay gente que tiene su. Diccionario de homosexual. Digo, de no, malas palabras. No, mala palabra. ¿Y esto? No, homosexual. ¿Por qué homosexual? No, homosexual, porque mire, hay una cosa que es muy interesante que yo encontré acá, buscando paviando en el diccionario, ¿no? Ah, sí. Y fíjese lo que dice, mire. Homosexual. Homosexual. ¿Por qué homosexual? Espere que le digo. Mi pregunta es la siguiente: si homo significa hombre, ¿por qué a los maricones se los llama homosexual? Los homo erectus y los homo sapiens, ¿eran también maricones? No sé. O todos los homos, que son hombres, nos gusta el sexo, entonces somos todos maricones. Claro. Bueno, no sé. Y homosexual, somos todos sexuales. Pero no es homosexual. Pero esa es otra palabra. Ah. Es esta que está acá. Ah. Esta sí. ¿Qué homosexual. Es? Persona que se siente atraída por otra del mismo sexo. ¿Eh? Luis es homosexual. Acá dice Luis. Acá dice Luis. Es también. Homosexual. Oscar. Es un ejemplo. Pablo no. Podemos poner Gustavo. También. Sí, porque puede ser Pablo macho, Gustavo homosexual. Y sí. ¿Cómo te llamas? ¿Gustavo? ¿Vos? Pablo, ya está. A ver, vamos a leer esto que acaba de llegar aquí. ¿Qué dice? ¿Un mensaje de texto ya de vuelta? Sí. Qué bárbaro. Espere, dice. Lea. Y no. Dice, espere. Ah, bueno. ¿Cómo se nota que no está la piba? ¿Quién es, hijo de...? Nadie maneja el bicho ese que parece un televisor. Y es para escribir a la distancia. El gatito Coco. El degenerado del gatito Coco. Para su entender, mi querido Miau, mi chifú, lo tenemos abierto la página, pero tenemos que poner la contraseña y tenemos un inconveniente. Por eso no estamos escribiendo la misma. En breves minutos vamos a proceder a digitar algunas palabras para que usted pueda leer. ¿Está bien lo que le dije? Totalmente. Miau, ahora, este no me dijo miau, que... Miau, miau. No sé dónde entre... Pero... Los estoy escuchando. Y sí, se extraña a Sol. Nadie habló. De que se extrañaba a Sol. Daniela. Ah. No quiere decir desde dónde está escuchando, pero nos está escuchando Daniela de Congreso. Bueno, me parece así que esto muy bien. Me parece y bien. La niña se extraña porque es una voz femenina dentro de este gran programa que es machista. Totalmente machista. Ni así hablar. Y hablando de machismo... Es más, si no vino, es problema de ella. Tiene al Toto enfermo. Bueno. Está viendo una peli en la cama con el nene. Pero que lo deje mirando la peli solo. No puede. Es una criaturita de Dios y quiere estar con mami. Así que hoy está disculpada. Te mandamos un beso grande, Toto, y a vos también, porque ella seguramente lo va a escuchar en el programa. Sí, seguramente. Después vamos todos a ver la película en la cama. Claro. Y listo. Claro, como la pizzarella. Exactamente. Extra grande. La película no. No, la película no. Vamos a escuchar el segundo tema. ¿Qué es eso? Qué lindo ruido. Bueno, vamos a escuchar ahora a Vox Day. Si usted quiere, un tema que se llama Presente. Oh, archiconocido. Sí. Se lo habré cantado en la escuela. Sí. ¿Cómo? Pero esta versión... Pablo, presente. ¿Cómo digo? No a cantar. Este está loco. Bueno, vamos a escuchar a Vox Day en presente. Y esta versión es la primera que salió. No la que después se hizo famosa. Este disco se llamaba Cuero Caliente. Ah, Cuero Caliente. Cuando eran cuatro, después vino la Biblia. Después de esto, vino la Biblia. Yo lo tengo a Cuero Caliente. ¿Así? Bien. ¿El CD? ¿Está bien? No, me parece perfecto. Fue el primer CD que compré. Bien, impresionante. Bueno, vamos a escuchar este hermoso tema y estamos con más noticias y vamos a ver qué pasa con el Face de la Neurona, a ver qué han escrito nuestros queridos amigos. Neurónicos. Dale. nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, desde no es mañana fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad, de qué vale ganar si después perderé. Inútil es pelear, no puedo detenerlo, lo que hoy empecé no será eterno. El amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. ¡Cuánta verdad! Cuánta verdad hay en vivir. Solamente, solamente en el momento de pensar. Si el presente, el presente y nada más. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día. Cada día, creyendo en mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. La la la la la. Información que no necesitas en el momento menos indicado. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Bueno, esto fue dedicado a mi amigo Tito, Omar Tito. Sí, le gusta Tito mucho. Es diminutivo, ¿no? Sí. No, Tito puede, no. Puede ser de Gatito. Tito. Ah. Ahora nos ponen el. Nos están censurando. Sí. Gracias, Tato. Tato era, ¿no? Sí. Boris. No era Tato. Tato era el apellido. De la época de los milicos. Sí. Yo he pasado aquí, el estimado señor Tijeras. Hay una película llamada Tato, ¿no? Que corta la tijera, corta las películas. El tipo este que le trabaja muy bien, el que tiene todos los granitos. No, pero ese. ¿El quién? El sensor. Sí, eso sí. Que pone en las paredes, que detecta movimiento. No. Puede ser sensor también. Sensor. Ah, el que sube. ¿Quién era Tato? El sensor. El sensor. Claro. ¿A qué piso va? Claro, ¿a qué piso? Tercero. Gracias. Bueno, tenemos, pueden entrar en la página y de La Neurona, decía, porque estamos haciendo, La Neurona es la pregunta que hace, es ¿cuál es tu película argentina preferida? Y ganate nuestra admiración. Sí, La Sonrisa de Mamá con Palito Ortega. No, bueno, para usted, está bien. Va en punta Esperando la Garrosa, segundo va El Secreto de Sus Ojos y Dios se lo pague en tercer lugar. Dios se lo pague, una película espectacular. No me acuerdo de los actores, pero lamentablemente. Está en boca de, esa está en boca de todo el mundo, esa película. Ah, El trueno entre las hojas también está en el ranking. Sí, sí. Esa Dios se lo pague está en, todo, en boca de todo. Está robando, está robando. Sí, sí, cuando va a decir, che, te lo pague, Dios te lo pague, hermano, yo no te lo voy a dar. No, ¿no vio esa película? No. Ah, por Dios, cuando la vea se va a enamorar de esa. En blanco y negro, ¿es argentina? Sí, sí, sí, estamos hablando de películas argentinas. ¿Y quién trabaja? No me acuerdo, ya voy a averiguar. Suba un cachito que quiero leerlo de Silvia, nuestra amiga Silvia de que está en Israel. Ahí está nuestro amigo también, Diego de la Cruz Chaparro, más conocido como Fadrique, sí, desde México. Sí, señor. ¿Mm? No encontró, ¿no? Acá está. Por fin pude entrar, dice Silvia. ¿Mm? Uh-huh. Hay que hacer un curso. Y bueno, así hagamos dicen, el curso claro. De la neuro. Sí, claro. Lo felicito por el programa, me acompaña cuando sale por internet, o sea, esto lo va a escuchar mañana, el último. Ya escuché dos, soy Silvia de Israel, que Oscar me mandó saludos en hebreo, voy a recordar, y lo hizo bastante bien. ¿Y por qué vos sos bastante? no, agarramos. No, hermano. Bueno, el programa Repiola, Oscar, espero que me dediques la canción que te pedí, eso va a ser a las 8 pasadita. Estando lejos, es lindo escuchar que alguien nos dedique algo en directo. Y de paso, me mando la parte en casa que se los hago escuchar a mis hijos. ¿Mm? Me cargan, jaja. Besotes a los tres genios. Feliz. Impresionante desde... Me pone tres genios. Hoy estamos los tres genios. Los tres genios. La nena no está, así que vamos pero a usar qué lindo, la verdad que me así como que... Qué lindo. Me... Ajá. Bueno, después, Zuli Moreno y Ahora ahí. ¿Zuli Moreno? Sí. Puede ser Zuli Moreno. Pa, me dice mi hija, que está en Punta Cana. dígale que estoy en el aire y en la radio. Estoy en el aire. Sí, esto es divino. Bueno, después vamos a leer lo que dice el gatito Coco, que está bastante. ¿Por qué te fuiste? Porque se fue. Bueno, váyase todo al diablo. Bueno. ¿Vamos a ir a qué? ¿A la tanda? Sí. No, para nada. Salgamos de aquí. Maneje rápido, por favor. Noticias locos. Locos, noticias. ¿Querés noticias locos? Sí, esa. Cualquiera, sí. Ay, no, esta no me gusta. Bueno, ahora la voy a leer igual. Dele. Huyó esposado. Esposado cuando está cuando uno se esposa, ¿es porque se casa? Claro. Uno dice mi esposa, le ponemos la esposa. Pero vos, usted se está esposado y está casado, está, claro. La cárcel está esposado, o sea que la mujer lo tiene atado. También. De pata y mano. ¿Cómo no sé, qué en lindo, la cárcel es distinto. Qué lindo cuando lo atan a la cama así con las esposas. No sé. Se zambulla arriba. No. Y usted le empieza a dar la... Claro, ¿qué querés, helado? Y bueno, ahí tenés el cucurucho. Acá tenés el... Bueno. Yo no, yo digo, ahí está el vasito de 5 pesos. Este está loco. Bueno, huyó esposado a una silla y lo volvieron a capturar. Y sí, muy lejos no puede ir. Claro. Un hombre de 58 años que había sido esposado a una silla logró escapar de la comisaría. O sea, se casó con la silla. Y que, aparentemente sí. No. Un amor así medio loco, ¿no? Ah, bien. Medio loco. El otro día en el programa de Anabel había un tipo que se quería casar con un delfín porque lo amaba mucho. ¿Y que hablaba delfín? ¿Delfinés? Delfín, se ve que se quería morir, bueno, pero era delfín. Pero hablaban así en... Sí, viste como... ¿Cómo se llamaba el delfín? Flipper. Sí, le movía la cabecita así, le hacía carita. No me diga. Sí, movía la qué colita, tierno, ¿no? Movía la colita, sí. Se ve que estuvo... A la vera, Áscar, es espectacular. Claro, bueno. Sí. Bizarro. Sí, totalmente. Bueno, la policía debió afrontar la vergüenza primero. Bueno, si acá tienen que afrontar eso. Primero y capturar la recaptura después. Es que John Cesar, de 58 años, logró escapar de una estación de policía, porque allá tienen estaciones. Claro, como los trenes. Claro. De New York, a pesar de haber sido esposado en una silla. Muy bien. Cesar había sido arrestado por robar dinero en un restaurante famoso por sus alitas de pollo frito. Mirá, acá se alita de pollo y te... Ahí está la policía. Y aguardaba un interrogatorio. Viejo, no tenemos mango, ¿qué comemos? Y van a comprar alita. Allá te la venden como manjar. Claro, y el chavo... Ese todavía no lo liquidaron. Bueno, en el intervalo, porque sí, hay intervalos, vio, como las películas largas, como en el cine, con intervalos, claro, claro. Con silla y todo, el sospechoso se escapó por una puerta trasera. Okay, ¿no? Siempre están las puertas. Pero es cobarde, pues hubiera salido por la puerta grande. Se fue por la puerta de atrás. Y dijo, a alguno le gusta andar por la puerta de atrás. Bueno, qué sé yo. Bueno, cuando fue recapturado, intentaba darse a la fuga en una bicicleta. Con la silla. Y todavía tenía puesta las esposas. No, no sé, la silla, no sé dónde la habrá. Pero en medio tarambón. Ahí está el idiota. No, no. Seguilo. Poncharelo, correlo. El poncharelo. Este está loco. Bueno, según explicó el vocero de la comisaría, Mike. Go. Sí. Mike de Church. No vamos a intentar esconder el hecho. Claro, no van a esconder el hecho. Lo van a poner ahí. Sí, si está para que lo vea la gente. Es bultoso el hecho. El hecho, sí, hay algunos grandotes. ¿Ese es el hecho serrucho? Sí, es lindo. Se hace frondoso. ¿Vio? Se hace frondoso. Hay que tirarle bosta de caballo para abonar la tierra. A mí me gusta el coso, el palo ese, ¿cómo se llama? Opa. El tronco ese. El palo de agua. No, ¿qué palo de agua? El palo de agua es. No, otra vez, no diga palo de agua. Sí, ¿cómo se llama? El potus. Pero el potus no tiene palo. No. No, ¿me está volviendo loco? Porque el sol no quiere que no hay que tener, porque dice que trae mala suerte. Yo tengo tres en casa. Por eso, la estás como esta, claro, tiene la mierda. Bueno. Una soja grande, sí. No vamos a intentar esconder el hecho, decía, de que cometimos un error. Entonces, está la vista. Claro. Una investigación está en curso para determinar las circunstancias del papelón. Se preocupa por esas cosas y nosotros acá... Yo le digo, ¿qué? El papelón. Yo creo que era la compañía, bueno, ahora no me acuerdo, muy vieja de teatro. Sí. Fue un espectador y dijo, ¡qué papelón! Pero por lo bien que estaba actuando el chaboncito, claro, ¿se da cuenta? El otro se enojó. O sea que, no se enojó, porque era como una palabra nueva, ¿se da cuenta? Ah. Entonces, quedó como papelón, es un papelón, pero lo usan al revés ahora. ¿Se da cuenta? Ah. Esto es un papelón y como que da vergüenza. Y es todo lo contrario, en realidad, en el principio de los tiempos. Qué bueno. Vamos a dedicar qué este tema. De definición de la palabra, ¿no? De la... Y voy a saludarla. ¿No puedo saludar? ¿Primero la tanda? Bueno, vamos primero a la tanda. Después vamos al disco. Usted manda, jefe. Me encanta. Chao. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La Blanquería, Nine Shopping, Local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno, Arias 2215, Castelar. pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. La neurona te informa, te divierte y te sirve el vermú. Bueno, Silvia, este tema que me lo pediste, me bajaste un video hermoso de Joe Cocker haciendo esta versión. Shalom, Silvia. Lo demás no lo voy a decir porque me cuesta mucho. Dashin Lekol a Mish Paja. ¿Viste? Bueno, esto para vos, con todo cariño, desde acá de Argentina, para todos ustedes, disfrútenlo. Y bueno, nada. Ay, yo parezco un tonto. Nada. Disfrútalo. Dale. Yeah. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, Neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Qué buen chiste, medio perdón, pero bueno. Hola, esto es La Neurona. Bueno, Silvia, bueno, espero que te haya gustado la dedicatoria. Cuando quieras algo, lo pedís en diferido, porque yo por ahí lo leo el jueves o que claro, se lo manda, sí, porque igual está tiene diferido, su tiempo cada está diferido. Uno. Está diferido. Claro. 0237-466-6559. Y si no, mandas un mensaje de texto al 1561-540359. Muy bien. Escuchamos a Joe Cocker en Una Pequeña Ayuda de Mis Amigos, un tema famosísimo que lo canta Ringo Starr. Ajá, en los Beatles. La hizo famoso en 1969. Si usted me escucha, sí. La hizo famoso esta canción, la hizo famosa en su versión en Woodstock, Joe Cocker. Un año antes del 70, obviamente. Después hizo la gira Perros Rabiosos Ingleses en el 70, en fin, y tiene tantos discos, tiene muchos temas. Tengo que encontrar ese CD que no lo puedo encontrar. Ya lo voy a encontrar para escuchar otra versión de los Beatles que hace Joe Cocker de otra de las canciones. Ella entró por la ventana del baño. Algo, por ejemplo, de George Harrison. Temas, una versión hermosa. Que ya la vamos a estar pasando por aquí. Lo que pasa es que me piden temas y qué sé yo. Y bueno. Campeonato Mundial de Nazos. Ay, si hay nazos. ¿Cómo? Hay cada pirín. Yo conocí uno que tiene una napia. ¿Sí? Mami. Mire que la mía es bastante. No, pero usted dentro de todo la tiene ahí. Sí, no es tan grande. Lo que pasa es que ahora tengo más cara. Como estoy todo pelado. Claro, en realidad la nariz grande es porque tiene la cara retirada hacia atrás. Exactamente. ¿No? Es un apéndice, ¿no? Es un apéndice nasal, sí. ¿No? ¿Sabe cómo le dicen a usted? No. Gente que es mala, ¿no? Sí. Cara de nasta. ¿Cara? Cara de nasta. ¿Por qué? Cada día más cara. Ah, mire usted, qué bueno. Está bien. La gente se ríe. Bueno. Está bien. En Alemania se llevará adelante... Porque si no, ¿dónde va la nariz? Adelante. ¿Y dónde están los más narigones? En Alemania. Por supuesto. Bueno. Una nueva edición del concurso que premia a la nariz más grande del mundo. Oh, un naso más grande del mundo. Eso sería en brasileño. Sí. Bien. Qué raro que no está en Brasil, porque ahí está todo lo más grande. Y el pan de azúcar, semejante. Oh, amigo. Tanto año no se lo pudieron comer todavía. No. No. Vale. No. O pan de azúcar. Bien. Más grande del mundo. Os nalgas más grande del mundo. O Cristo más grande del mundo. O pecho más grande del mundo. Sí, pero nosotros tenemos el obelisco más grande del mundo. Sí. Bien. Nosotros tenemos el hilo dental más grande del mundo. No, ¿en serio? Sí. Bueno. Tenemos la virome más grande del mundo. Ah, hablando de virome, después voy a hablar de una virome que... ¿Qué hace? Coso. ¿Qué hace Coso? Tiene memoria. O sea, usted toma notas, ¿sí? Sí, ¿y después escribe sola? ¿Eh? No escribe sola. No. Va grabando lo que el profesor dice. Ah, mire. Usted va a tomar notas, apuntes, ¿no? A tomar apuntes, sí, pero está grabando, a su vez está grabando toda la información. Vamos a dar un poco qué más bueno. De... Si se hubiese estado hace años atrás. Y sí. Yo el contador ya no lo hubiese dejado, el contador. Usted usó contador, ¿no? Con maletín de cuero, el contador con las bolitas, así que la maestra decía, uno, dos, tres bolitas para acá, cinco para allá, el resto me llevo una, ¿no? Tiene un nombre eso. ¿Contador? ¿Eso lo inventaron los árabes o los egipcios? Eso es un abaco. Yo te hice el contador de la escuela, la bolita de madera. Ah, bueno. ¿No usó contador, bueno, usted, de la escuela? ¿Y en qué se inspiraron? ¿En el abaco? El abaco es otra cosa. ¿Y no sirve para contar? No, sirve para hacer cuentas matemáticas. Y bueno, era más avanzado en aquellos años. Claro, era como una calculadora, pero de madera. Claro, qué impresionante. Bueno, vamos a la historia de este bizarro concurso que se remonta a 1961, cuando por primera vez en Langenbrück, Alemania, se buscó quién era el poseedor de la nariz más grande. Punto. Los jueces miden el ancho y el largo. Está bien, porque el anchor tiene mucho que ver, claro, con el largor, ¿no? Sí. Algunos son desproporcionados. Son para más anchores, sí, que largores. Sí, para mí, a mí no es mi gusto, no es mi tipo, digamos. ¿La nariz? Sí, de lo que usted está hablando. Claro, claro. Cuando son largas y finitas, no. Largas son las semanas. Cuando estás lejos de mí. Cuando estás lejos de mí. Bien. No sé qué fuerzas sobrehumanas me dan valor para vivir. No sé. Pero bueno, sigamos con esto. Con cada apéndice nasal. ¿Vio? Vivir sin saber. Con cada apéndice nasal y el concursante, otra palabra jodida para mí, concursante. Heredero, otra palabra. No, heredero. Heredero. Bueno, tiene derecho a hacer caras con el objeto de estirar o agrandar su volumen. ¿Cómo caras? Hace una cara para alargar para o ensanchar. La nariz, qué raro. Ensanchar así porque uno, por ahí. Sopla, casi se me sale un... se le inflan los... ¿Cómo se llama? Los agujeros de la nariz. Las fosas nasales. Bien, a lo largo de las últimas 4 décadas, los organizadores han hallado monstruosas napias. ¡Opa! Monstruosas napias. Bueno, escuche esto. Claro, como si pasito hecho en anteojos, más o menos, 9. Y una cosa... ¿Cómo se ponen los anteojos? Pero tener una que los anteojos van aquí arriba, sobre el tabique, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé. Pero una nariz muy grande es como que si tuviera un avión, la trompa del avión dando el signo. Corta el viento. Corta el viento. Claro, vas caminando y le vas guiando el camino. Es más, no necesita el ayudín. Claro, no. ¿Para qué, no? ¿Para qué pasa? ¿Para qué te dé con la nariz? Esto tiene hueso. Hay que aprender a respirar. Y hay algunos lugares que porque... se hace jodido respirar. Vio como los buceadores. Los buceadores. Los buceros. Sí, vio que se meten así y respiran por la boca. Pero lo más importante. No de respirar, sino por ahí, vio, tenemos que bucear en el riachuelo. No. La baranda. No, una cosa de loco. Ah. Bueno, hay que ser de tripa corazón. Ese. O de napia, otra cosa. Un favor no se le diga nada. No, por favor. No. Por favor. Bueno, si está pensando en presentarse, tenga en cuenta que el último campeón ganó con una naricita de 12,5 centímetros de largo. ¿Más larga que la mía? Seguro. Yo soy niato, ¿vio? Sí. Ah, ¿cuántos tendré? Voy a medirlo. Bueno, ahora en la casa vamos a medir. Ahora vamos a medir. A ver. Pero 12 centímetros tampoco es una barbaridad. Pero. Peso. Ojo. Para mí 12 anda bien. 12 y medio. Lo usaría para otra cosa la nariz. Hay que ver si estiró la cara para atrás, a ver si una trampita de esa, como dice. No sé qué sería. A ver que le afecta el bigote. Hago. Claro, no. Y escuche esto. Sí. Escuche, esto para darle un beso a alguien es terrible. Oh. ¡Ay, la puta! Y me metiste la nariz en el ojo y la gran... Niato, Niato. Que lo Niato. Vamos a jugar Pato Niato. ¿Qué? Nicolás Napia, boludo, Pato Niato. Bueno, y la última campeona tiene una marca de 10 centímetros. No sabemos dónde. Ah, la nariz. O sea, ¿tiene marcada la nariz en ese? No sé, dice. No sé, tiene una marca de 10 centímetros. Qué sé yo, por ahí, siendo tan grande, qué sé yo. No sabemos. No sabemos. Raro, no, todavía temprano. Bueno. Ahora vamos a la fábrica de juguetes deformes. Claro, mire usted ese apéndice que tiene el dibujo. ¿Está cerruchando? Ah, quiere operación. Operación de nariz. Operación de nariz. Sí, hay que operar esa napia. Ahí le dan con cortafierro. Le dan con... Sí, sabe cómo le queda. Usted, usted no tiene roto el tabique, ¿no? No, porque la mayoría de los boxeadores le rompen la... No, usted cree en ese mito o crean ese mito ridículo de que a los boxeadores... Para ser boxeador hay que quebrarle el sí, huesito acá. Sí. No, esto es mentira eso. Por lo quieren porque uno se comió una mano. No. El sangrado, hay unas venitas, ¿sí? Que cuando lo tocan la nariz sangran. Sí. Entonces que se las queman. Pero yo... Bueno, nene. Para... Sí. ¿Me entiende? Pero sí. Es todo un mito eso de que, vos querés ser boxeador, vení, ¡pum! No, mentira. Ah. Si uno se come una mano, se la comió, ya está. ¿Qué va a hacer? Mire usted, yo me desasnó, digamos, porque... Uy, Dios mío. Bueno, mete una mano, no sabemos dónde. Bueno. Una vez que visite la fábrica de juguetes del alucinado, que después vamos a pasar un tema. Sí. Ira Goble, se llama así, o Ira Gable. No solo sabrá si él está loco, sino que además deberá reconocer que de niño usted habría querido tenerlos todos. Qué lindo. Desde la fábrica de salchichas hasta el amplificador de olores. Hay un amplificador de olores. Ah, ¿sí? Ajá. No lo conozco yo. ¿No? Baje, va a ver. A ver. Claro. No, ¿cómo baje, va a ver? No. Córrame la página. Bueno, bájeme la página. Ah, bueno. No puedo decir córrala, porque no es el libro ese que usted toca así y va dando vuelta a la hoja. ¿Vio los libros magnéticos? Los libros magnéticos. Hoy tengo un día... No, sí, ya veo. Magneto, ese, pero de los X-Men. No, sí, pero los libros virtuales. Bueno, el amplificador de olores es un simpático adminículo. Ya con ese culo, ya deriva bien la palabra. Ad sería todo, mini es chico y bueno. Y lo otro es... puede ser chico grande. Claro. Todos los culos chicos serían adminículos. Claro. Ahí está. Llega tarde, pero bueno, ustedes imagínense que no está ahí. ¿Qué permite captar los aromas con mayor intensidad o a mayor distancia? Se trata de la enorme nariz plástica. Volvemos otra vez a la nariz. Con unos embudos en los agujeros. Claro, es una huevada. Viene en tres modelos. Sí. Steve Boom. Sí. Jimmy Durante. Sí. Durante el olor, digamos. Durante la aspirada, claro. Y Bob Hope, que fue un actor, Bob Hope. Sí. Claro. Horas de diversión olfativa garantizada. Usted va por la calle así tranquilamente y va oliendo todo lo que se le pasa. Pero por al lado. Semejante nariz, hace un par de linitas esas blancas. Sí. Se aspira. No, por Dios. Pero no. Eso es para oler. Ah, no es para chupar. No. Para aspirar. No es para aspirar. En la línea educativa está el molde para que los niños hagan sus propias salchichas. Ah, mira tú. Ajá. A partir de los sospechosos ingredientes artificiales que vienen incluidos en el juego. Para las niñas más pequeñas está el indolente muñequito de Fu Manchu. Ah, ¿que fuma? No. Fu Manchu era un mago. Ah, mira. Con bigotes naturales para trenzar y peinar. O sea, qué lindo. Uno bigotones debe tener así. ¿Cómo trenza un bigote si no es grande? hay que darse maña. Sí. Porque usted cuando le dice, mira, ¿te gusta esto? Y no sé si voy a poder. Y bueno, con maña. Sí. A veces vale más la maña que la fuerza. Totalmente. Dame una palanca y moveré el mundo. Y finalmente, la estrella de la galería de juguetes es el ataúd para vengarse de los padres que imponen penitencias a sus hijos. Se agarra a su padre. Está mal. Está mal eso. No, tamal es otra cosa, es una comida. Pero los tamales. Ah, los tamales. Claro. Entonces, ¿cómo le gustará a todos los niños que sus padres los vean? ¿Hay un llamado al aire? A ver. Bueno, después seguimos con él. Jorge Calderón, a ver. Hola, Jorge. ¿Cómo anda, don Rayo? ¿Qué dice, don Calderón? ¿Cómo anda usted? ¿Está transmitiendo tiempo? ¿Ahora? Estamos en el aire. Ah, estamos en el aire. Qué macana, no podemos decir nada malo. Bueno, usted sabrá. Tampoco vamos a decir nada bueno. No, nunca. Ahí tiene, ¿ves? Usted dígale, nomás que le mandamos el pi. Sí, pero está diciendo que llega tarde el pin. Bueno, no importa, usted diga. ¿Qué sé yo? Ya veremos de qué se trata. ¿Qué pasó? Algo me enteré, don Jorge. Sí, que se están acordando de nuestros comienzos. No me fueron tan dramáticos. No, yo estuve escuchando algo por ahí que me comentaron, va. Sí. Me enteré que usted estuvo también acá en la radio vecina, FM Moreno, en un programa del amigo Francisco. Sí. Cuénteme algo, a ver qué pasó, porque realmente estoy en asco. No, porque, a ver, esta gente decía que yo había cambiado de idea. Ajá. Que yo sepa, no, lo único bueno. Que no pierdo son las convicciones, después no. Pierdo hasta la billetera. Bueno, la billetera, bueno, vacía, total, por supuesto. Claro, para lo que hay que perder hoy día. Dígame. Y no. Se estaban acordando de nosotros, dijo. Claro, estaban acordando de los comienzos de la neurona que estaba ahí, después que estuve en el programa de vecinal. Bueno, pero ¿cuál es el problema de que usted esté en un lado, en otro? Usted estuvo en la... No, el problema... Tengo que decirlo y lo voy a decir al aire, Jorge. Usted me presentó a la señora que después hicimos el programa. Sí. ¿Eh? Éramos cuatro, estábamos con Oscarcito Ausa, usted, Pablo, que está acá al lado mío, sí. Usted y yo. El tema es que políticamente salieron a pegarle hasta la radio, como si la radio fuera culpable de que uno esté en tal posición o en otra posición. O sea, no importa dónde esté yo lo que no pierdo son las convicciones. Cuando en esa nota decían de que yo opinaba en contra de Oscar Ciburu, bueno, yo lo único que fui y dije el otro día es que yo sigo manteniendo las cosas, yo sigo pensando lo mismo de Oscar Ciburu. Para mí es un funcionario que no cumple con su rol, punto, nada más. Sí. Después que esté, ahora me toque estar de ese lado, bueno. Bueno. Lo que aparentemente hay gente que no se banca de que uno, bueno, no ha obtenido resultados con ellos y, bueno, uno cambie de posición. Está bien, pero siempre dentro de la misma línea. Siempre yo... Su pensamiento, va. Si hay una cosa que uno es peronista, ¿viste? Bueno. Está perfecto. No importa dónde esté. Con sus ideas. El tema es cómo fue que hablaron de la neurona así libremente. Hablaron, ¿viste? Como que... Además, como que en el caso mío dice que siempre me pagan los programas. Nunca me pagaron los programas. No, que yo sepa. Si me hubieran pagado los programas. Que aparte uno recibe un sobre del oficialismo. Ah, mire usted. Yo voy a trabajar todos los días y lo que trabajo en la municipalidad me lo gano. Nadie me regala nada. Además, tengo... en lo laboral tengo diferencias porque considero de que los sueldos municipales están bajos, la gente hace lo que puede, ¿me entendés? Entonces, no es que yo haya cambiado de idea, sigo manteniendo lo mismo. Vos sabés que yo tengo un pasado gremialista también y si hay una cosa que voy a defender siempre, siempre es al trabajador. Está perfecto. La idea cuando, o sea, fue mutando la neurona en un montón de cosas y bueno... pero siempre la idea fue hablar de esos temas y divertirnos también, ¿no? No, aparte siempre se tomaba con un poco de, o sea, de alegría, ¿viste? Sí, sí, pues, sí, sí, ironía, tampoco. Como quieran llamarle, pero tenía de todo el programa. Y bueno, cada uno exponía su idea y éramos cuatro y los cuatro claro. Pensábamos distinto. También, o sea, también dicen que soy el segundo de Walter Festa, que es el director del ANSES. Y no, Walter Festa es un amigo, pero parece que a mí donde me ven ya, o sea, a lo mejor hasta los propios, ¿viste? Buscan problemas, porque bueno, no sé a quién molesta. No sé. Yo lo que quiero dejar aclarado es que, primero, que no soy segundo de nadie, porque considero que el segundo es el primero de los perdedores. Y vos sabés que yo nunca me sentí un perdedor. No, está. Lo que sí te puedo decir que a lo mejor no me escuchan, bueno, pero ese problema. No, se ve que sí escuchan, porque si no, no estarían rememorando cosas de hace 6 años atrás, ¿no es cierto? Casi 7 años. Estamos en el aire. La intención siempre fue buena. No, aparte, no solo te acordaron de la neurona o de mí, sino que un montón de periodistas, en el caso de Jos y todo, también diciendo que le dan esto, que le dan lo otro. No sé, a Jos se están fijando. No le pasaron el pincel a todos. Mire usted. Yo del único que me fijo es de mí, de algún amigo mío, y bueno, los demás son grandes, saben lo que tienen que hacer, ¿viste? No, seguro, eso lo sabemos bien. Así que bueno, yo te deseo lo mejor y sé que estás... No, che, ¿en qué dirección estás? Un día te voy a ir a visitar. Pero cómo no, Saavedra 81. ¿Saavedra? 81. 81, sí. Bueno. Cuando quieras, te voy a ir a visitar, charlamos. Sí. Y charlamos un rato. Rememoramos de esos viejos programas. fueron lindos, se la pasamos muy bien. Y yo le decía a usted, don Jorge, no diga más eso. Pero no, lo hacíamos con buena onda. sin Aparte, que si el señor Oscar del Ciburu, que lo diga él, que no lo diga otro en nombre de él. Claro, no, pero aparte yo... Creo yo que es así, ¿no es cierto? Yo después de eso, yo he hablado con Oscar, así como ya, son posiciones, ¿viste? No. Está bien, bueno, pero sí, siempre hay más papistas que el Papa, entonces ahí es donde se complica la cosa. Sí, claro. Bueno, Jorge, gracias por tu llamado, si querés podés seguir escuchando, y cuando tengas un tiempo, venite y charlamos un rato. Ya ahora sé que están los miércoles. Sí, estamos los miércoles. Cuando tengo una bombita voy a ir... Vale, siempre la bombita de Jorge. Bueno. Un abrazo grande, Jorge, gracias por llamar y, listo. Bueno, por querer aclarar este tema que también nos involucra a Pablo, a mí y, bueno, a la neurona. Sí. Pero, una manera de decir involucra, porque sabemos que nunca hubo mala fe. Ahora y... Después, yo te voy a ver antes. Bueno, no hay problema. Y conversamos. Dale. Bueno. Dale. Un abrazo grande, Jorge. Chao, hasta luego. Chao, saluda a familia. Chao, chao. Vamos a la música. El tema que estaba programado. Vamos con Polifemo. Que ahí no está, pero usted si baja se va a dar cuenta que sí está. Y dile con qué baja. Yo no voy a bajar nada. Bueno, póngame ahí a Polifemo. Suéltate rock and roll. Esto de los 70 con Rinaldo Raffanelli, Juan Rodríguez y David Lebón. Suéltate, suéltate, rock and roll.

hasta 10 de la noche. Todo Bob Marley. Ay, qué bueno. Todo música de Bob Marley. Sí. Y contaba que se lastimó un pie. Sí, se lastimó un pie y él, como no creía en las medicinas y esas cosas, bueno, le agarró un cáncer y bueno. Era un tipo muy sano, salvo el faso. Él fumaba el faso, nada más. Uno, dos por día. No sé, pero de los grandes. Eran grandes, ¿no? Yo he visto. Era medicinal. Era medicinal. Con hojas de palmera. ¿Sabe qué me hizo? Vio por las fosas nasales, me salió todo el gas de la gaseosa. Claro, la burbuja, ¿vio? Me mató, Y, pero usted sabe que no hay que tomar gaseosa cuando uno hace esas cosas. Es verdad, pero bueno. 466-6559 o 15-61. Es una cosa de loco, no lo veo. 15-6154-0359 si querés mandar un mensaje. Un mensaje de texto. No sé qué habrá ahí, en el Face. Bueno, dale. Después vamos a escuchar. Vamos a ver a una de las palabras jodidas y las jodidas. ¿Se acuerda cuando usted decía, es jodido? Y yo decía, no diga, jodido. Sí, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? El año 95, decir, 90, jodido, era jodido. Sí, jodido. Teta, ¿no? No, va a decir teta. Qué zarpado. No, zarpado. Bueno, había que decir pecho. Claro. O pechos. O senos. Pecho es uno. Izquierdo, claro, derecho. Claro. Bien. O esto. ¿Qué dice don Jorge? Ahí llegó la ponele el pecho. Y el otro, claro, también. Llegaron los tres. Están los tres dos, tío. Es una cosa de loco. Bueno, Cadorna. Andá, decí la Cadorna, andá. Bueno, persona a la cual se le asignan siempre las tareas más complejas. Claro. O sea, por ejemplo, la semana pasada usted fue Cadorna. Cadorna. Tuvo unos laburos bastante jodidos ahí en el techo. Andá, que te lo haga Cadorna. Pero bajá, papi, le decía. Sí, no puedo, me quedé enganchado. Me quedé enganchado acá. No llego. Bueno. Tengo las patas cortas, le decía yo. Se reía, no sé, pero algo le causó gracia. Impresionante. Bueno, ¿va a buscar otra palabra o no sé? Y no sé, usted dígame. Yo busco lo que usted me diga, yo busco acá. Y ponga algo. Y yo no sé, cachorrita. Cachorrita. A ver, cachorrita. Cachorrita. A ver, a nosotros nos gustan las cachorritas. Sí. ¿A qué negarlo? No, a mí me van a regalar una, pero no sé si la voy a agarrar. Vamos a ver. Hay un par dando vuelta, ¿no? De cachorritas. Sí, pero son muy cachorritas, es jodido. Porque, viste, rompen todo. Pero, ¿sabes lo que? Bueno, pero hay que ir a... ¿Te lamen a cada rato? Sí. Bueno, pero escúcheme, hay que ir enseñándole. Te rompen. No es a cada rato, mami. Te mordisquean todo. Usted le pone el nombre que quiere, ¿no? Cachorrita, pues, sí, tienen sus jovencitos. Claro. Bueno. Se denomina cachorrita toda persona que de día es cacho. De noche es Rita. Y de noche. Lo escuchó, ¿no? Lo decimos de vuelta. Bueno, lo decimos de vuelta, sí. Se denomina cachorrita toda persona que de día es cacho y de noche es Rita. ¿Sí? Estas personas están evolucionando favorablemente en cada esquina de barrio. Ah, mirá vos. Sí, donde nuestros nietos, hijos, abuelos, tíos y nuestros mismísimos ojos podemos combatirlas de la siguiente manera. Elementos. Ametralladora. O elementos cortantes. O elementos cortantes. Claro. Esto es muy agresivo porque yo no tengo nada contra las... La policía. Mario está hecho una cachorrita. ¿Cómo Mario? Ahí dice. Es un ejemplo que da. Ah, Mario Aguilar dice, ojo. No, pues nombre... no quise el apellido. No me importa, ¿quién lo conoce? Ah, yo tampoco. Bueno, póngame este cachalote. Me encanta esa palabra. ¿Dónde está cachalote? El cachalote, ahí. Cachalote. Cachalote. Este está. Vale. Cachalote. Ah, ahí sonamos. Dícese de una jeva. ¿Qué es una jeva? No sabemos. Para mí quisieron poner... Por la duda. Para mí quisieron poner oveja. No. Ahora, no. Después vamos a buscar en el diccionario. Claro, está bien, pero es con J. Fue con B corta. ¿Eh? Bueno, está bien. Bueno. No importa, pero estuvo bueno, Javier, estuvo bueno. Bien. Dícese de una jeva que está bien buena. Tiene un cuerpazo. Ah, una jovata. No, viste bien, pero su cara luce amargada. Oh, esa sí. Siempre está aburrida y con su actitud ahuyenta a los hombres. Claro, la famosa solterona. La mal... Cogida. No, está loco, ahí está. Mirá qué buenaza. La amarga. Ah, vamos a decirlo como ella. Dice, mirá qué buenaza está esa jeva. Jalala a bailar. Oh, no, esa tipa es cachalote. Claro. O sea que por más que uno le diga, hola, ¿qué tal? No, ¿cómo te va? Siempre está, me dice, nunca le vio la cara a Dios. No sé. Hay tanto que no lo vimos. Nunca tuvo una primavera, un 24 de la noche. Déjese de hablar pavada ya. Y bueno, pero usted quiso poner esto. Usted vio... Bueno, sáquelo de acá. Sáquelo. Cabular. Yo voy a tratar cabulear, de... mira, cabula. ¿Qué quiere decir? Caballo. ¿Cómo caballo? No. No, cállese la boca. Bueno, cachalote. Quiero mandar saludos a Walterio, que nos escucha siempre en diferido. Bueno, a Silvia desde Israel, a Daniela desde no sabemos dónde. No sabemos dónde. No. Acá tengo un saludo de Israel para Leo. Dice así: a ver si entendés y quiero la traducción literal. Gan hu yahol lish loach dash. Ah, también él puede mandarme saludos. Sí, ¿después quiere venir al estudio y mandarle un saludo a Silvia? ¿Se atreve? A la saluda así, Silvia con la mano, así. Claro, hola. Bueno, claro. Bueno, qué sé. En hebreo. Bueno, claro, está bien. Bueno. Ah, no dije el teléfono que tenemos nuevo. Ah, con razón no llamaba a nadie, claro, ese teléfono. Bueno, quiero... ¿Pero es nuevo? No, el teléfono es viejo. Pero es un nuevo número de teléfono para que manden... saludos a mi almacenera del barrio, Mariel. Ajá. Que no le había mandado saludos. A Diego, de México. Cambie. Ah, ¿quién es eso? ¿Quién no? Bueno, a la tía Leo. No, pero... Y a Oscar, que está el señor esposo. Bueno, vamos a una palabra jodida. Sí. Esta es jodida. Esta es jodida, Leo, No me da ni bola, viene este. No, hola, Leo. Está comiendo la pizza de pizzarella. Escuche. Pizza está como así, en un estado catalítico. Está ido. Sí. Está ido. Escuche, bien. Tenga el pito a mano. Escuche esto, Cachucha. ¿Por qué me mira así? Cachucha. Sinónimo de gorra. Gorra, dije. No, eso es cuerno. Sinónimo de gorra. ¿Han visto por ahí a un hombre con una cachucha del Partido Reformista? Uy, nos están atacando de todos lados. Me parece que es demasiado esto. Pero, ¿qué decir eso? ¿Qué quiere que le haga? Tiene otra acepción. Cachucha, vamos a la segunda acepción. Tiene varias, Vulva, vagina. A esa mina le voy a romper. Bueno, listo, ya está. Es así, es una palabra fuerte. Pero quiere decir, es sinónimo de gorra. ¿De gorda? De gorra, gorra. Ah, de gorra. Gorra. Se pone una gorra con el, qué sé yo, el partido del JP. Bueno, póngale. Por decir, qué sé yo. Una de San Lorenzo de Almagro se pone. Claro, una de independiente, por ejemplo. Bueno, mire esto que importante. Cadáver. Ah, esta palabra sí que es fuerte. Es jodida. Es jodida. Cuerpo sin vida. Uh-huh. Un cadáver. Es un cuerpo sin vida. Es un cuerpo sin vida. Mejor definición imposible. Imposible. ¿No? Persona muy mayor que no puede valerse por sí solo, dado que está en sus últimos días. Ahí está. Es un cadáver viviente. Es un cadáver caminando. Claro. Vi un cadáver del muerto de la esquina. Toma, la esquina. Vi el cadáver del muerto de la esquina. Sí. ¿Qué sé yo? Un tipo que vive en una esquina, digo yo. Claro, no sé. Pero don Luis ya está vuelto un cadáver. La vejez le cayó de golpe. Claro. ¿Usted sabe que eso es verdad? Hay gente que le cae como de golpe, ¿no? ¿Usted se dio cuenta de ese fenómeno natural, digamos? Sí, tiene que ser natural. Porque uno lo ve y cuando uno... Hombre. Hombre que de golpe lo ve demacrado, que lo ve caído. Sí, eso es una cachucha también. Uy, perdón. Bueno, vamos al disco ahora, vamos a la música. Ponga ahí la música de la neurona, a ver qué vamos a escuchar. El tema que yo había dicho, seguramente. Este se lo dedico, este tema se lo dedico a Juan, el guitarrista y cantante que hoy cumple años, de Alucinado. ¿Mm? Se lo dedico, no, qué feo. También se lo dedico a mi amigo Jorge, Ángel del Demonio. Que esta es la música de la presentación del video del libro de Jorge Dotti. Vamos a escuchar este tema del disco Diamantes. Recién salido a la venta y lo tengo yo lo tengo Bueno, Juan, espero que te haya gustado el homenaje, no homenaje, tu natalicio, 25 años dice que cumplió, no, 23, perdón, pero no sé, es un rostro sin edad. Bueno, tenemos acá la lapicera que nada olvida. Me voy a hacer esto en este momento. Ustedes no están viendo porque no quieren poner cámaras acá, porque hay gente que se asusta. Estaría bueno una cámara, ¿eh? Epa. ¿Cuánto hace que no escucho ese ruido? El otro me gusta, el otro ruido. Impresionante. Bueno. ¿Viste cuando está el elástico flojo de la cama? Qué lindo ruido. Impresionante. Bueno. Techo de chapa, lluvia. Brasero, pero ojo, hay que dejar algo abierto, Y abierto va a quedar. No, pero una ventana. Ventanas. Sí, el ventiluz. No sea bestia. Bueno, escúcheme. Quiero mandar un saludo a mi amiga Marcela Traya. Ajá. De Pompeya. Dijo que iba a escuchar el muy lejos. Bueno, tengo gente por todos lados yo, desparramada. A Micaela Paola, que me dijo que sí se acordaba de escuchar el partido, le mandó. Lo el programa. El programa. Entonces, como veo que no está escuchando, no le mando saludo. La nombré, pero sin mandarle saludo. Bueno, está bien. Un chaboncito, un profesor de Schach, profesor de Schach se llama, de matemática. Sí, tenía que demostrar conocimiento sobre la notación exponencial. Traducir cifras como, escuche esto, 3,87 por 10 al cuadrado. ¿Y qué? ¿No sabe hacer eso? No sé, bueno, pero es una chica que estudia. A una forma regular. Es una alumna de 13 años, escúcheme. 13. Bueno, no lloré, ya te vamos. Pará. Como suele ocurrirle a muchos estudiantes que tienen que vérselas con los exponentes. Yo ni me acuerdo. Los exponentes, sí. Bueno, sí, usted sabe de eso. Sí, yo no. Por favor. Se confundía con el lugar de punto decimal. Se confundía. Pero media tarada, si el exponente está arriba y el decimal está al lado de la coma. Bueno, gracias. Para refrescar la memoria. Se puso un hielo en la cabeza. Derwig Zag sacó su carpeta de matemática, pero sus apuntes de clase no eran buenos. Había copiado varios problemas de muestra, pero no había escrito una explicación clara de cómo funcionan los exponentes. Es medio lelo. Reconocé que es lelo. Sí, yo lo estoy leyendo. Ah, lelo. Bien. En realidad no lo necesitaba. Su clase estaba equipada con lapiceras inteligentes. Muy bien. Fabricadas por LiveScribe. Las lapiceras llevan acabo un truco interesante. Cuando esta chica y sus compañeros escriben en sus carpetas, el bolígrafo graba el audio de todo lo que está pasando alrededor. Debe ser una conversación, un quilombo, si esa clase habla en todo. Uy, la policía. No es más fácil agarrar el celular, poner grabar y te grabas todo en el celular. Pero no lo dejan con celular. Usted se piensa que yo estoy inventando. Sí, yo en el bolsillo. Pero usted se piensa, usted es muy simplista, usted la ve toda fácil. Escúcheme. Bueno, si los apuntes no son buenos, ella luego puede apoyar la pluma sobre una frase así. ¿Qué es, una gallina? No, la pluma, la lapicera. Ah. O palabra. Entonces la lapicera reproduce lo que el profesor estaba diciendo en ese punto preciso. Fíjese usted. ¿Cómo? Pero eso le reproduce todo. Eso es mágico. ¿Cómo? Ojalá hubiera tenido una lapicera de eso. ¿Para reproducir? ¿No? ¿Cómo? No, para ese tipo de reproducción no. ¿Para reproducir el texto? El texto. ¿Cómo? Bueno, ¿qué sé yo? ¿Qué piensa usted? No sé, porque se le aparecieron los colmillos. No diga esas cosas. Bueno, el hecho es que Licata, que es el profesor. Sí. Suricata. No, este es Licata. Bueno, inventó este tipo de lapicero para que los chicos se vean beneficiados en este tipo de tareas, la matemática. Para que él se vea beneficiado lucrativamente viendo esas lapiceras, bueno, a un precio excesivo. Le pidió unas cuantas lapiceras gratis como para prueba. Y, claro, y se las dieron. Palentre. A ver, yo le voy a decir cuánto. Y le vale como 20 euros. Mamá. No. Acá las lapiceras se venden a unos $129 en los Estados Unidos. Ah, oh, Peter. Uy, dije Estados Unidos. Me quieren llevar preso. No. Bueno, señoras, señores, esto ha sido todo por hoy. Nos estamos yendo. ¿Ya nos vamos? Sí. Cierre todo. Gracias a todos los chicos, a los neuronos, a los cuatro locos. A los cuatro locos. A toda la gente que está participando de la acción de la película. De la película, sí. Sigan participando. Que podés entrar en la página de la neurona y poner tu voto. Claro, exactamente. Claro. Pero por ahí hay algo más de un agradecimiento. Porque después por ahí hacemos un sorteo con todos los que están. Sí, ¿no? Claro, entre todos los que están participando. Yo voy a hacer una notita ahí, a ver si engancho algo por Facebook, yo en la neurona. Bueno, cómo no. Listo. Señoras, señores, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Faltó la voz rimbombante, la risa atronadora de nuestra querida compañera Solange. Saludos a todos los que nos están escuchando. Y bueno, buen fin de semana. Será hasta el miércoles. Y será hasta el miércoles. A las 19, ¿no? A las 19. Te espero en el shopping. Sí. ¿Eh? Sí, en el shopping, dice. A las 18. Sí. En el shopping. Sí. Nos pueden escuchar en diferido, ya saben, en www.fmmoreno.com a partir de mañana. O por www.entudial.net. Ahí, okay. Inclusive ahí entras en la página y están los programas grabados anteriores y tenés Bar Blues que va a venir ahora y después tratar de dominar al mundo, conquistar. Bueno, tratar de conquistar al mundo. No le vamos a cambiar el nombre a los chicos porque... Ay, bueno. Y no se olviden el viernes de escuchar a el programa de ustedes. No lo digo. Chao. Chao, chao. Maté dos neuronas de un tiro.